hacer un brindis al cielo, compañero, por los que aquí están y por los que se fueron. Salud. Por mi padre, por mis hijas, por la lucha que no para, por la fuerza que no afloja ni afloja mis camaradas, porque aprendí a distinguir el bien del mal, porque en casa nunca nos faltó el pan, por estar donde yo estoy, por ir a donde voy, por ser lo que yo soy, por hacer este hip hop, por mirar y ver las maravillas. Pachamama, por tener a tres princesas acostadas en mi cama, por tener buenos recuerdos y amigos de pendejo, porque aún conservo alguno, aunque estamos más viejos. Quiero brindar por los recuerdos y algunos quiero ahogarlo, aunque sé que no podré borrarlo. Quiero brindar porque la vida es un misterio, un paso corto de la cuna al cementerio. Quiero dejar más de un recuerdo, una enseñanza. Quiero dejar una sonrisa, una esperanza. Quiero dejar mi alma, salud por los momentos, por la familia y los buenos sentimientos. Y por mi gente sencilla.